paro y protesta este viernes 15 en Tierra del Fuego. Escuchamos las voces de estatales y trabajadores metalúrgicos durante la jornada de paro que han estado llevando a cabo en el día de hoy. Es el SUTEF, por eso Verónica Andino, la secretaria general, nos va a dedicar unas palabras. Compañeras, en primer lugar, quiero manifestar el más enérgico repudio a la violenta represión sufrida ayer por los manifestantes, por los trabajadores y por los diputados que estuvieron tratando de impedir, tratando de poner lo que hay que poner en el Congreso de la Nación, cuando una vez más iban a discutirse leyes de ajuste para el pueblo. Toda la solidaridad con todos esos trabajadores y por supuesto también con los diputados, incluido el diputado de Tierra del Fuego, que sufrió la violencia que ha definido el gobierno nacional en la persona de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de militarizar las calles, de tenernos a todos. Se creen que nos van a tener con miedo, encerrados, pero acá estamos. Al igual que estuvo el pueblo unido ayer manifestando afuera del Congreso, estamos nosotros también hoy acá, siempre, a pesar de todo este dolor. Un día de lucha definitivamente es un día de alegría para el pueblo trabajador. Así que obviamente celebro que estemos todos acá unidos, tratando de poner, de expresar y de que toda la sociedad sepa lo que estamos padeciendo. Y violencia también es la violencia institucional que estamos viviendo en esta provincia, porque en este momento, en la legislatura provincial, hay encerrados un grupo de legisladores de espaldas al pueblo, una vez más, como hicieron el 8 y el 9 de enero. Discutiendo entre gallos y medianoche, otra vez, un paquete de leyes que viene a profundizar las leyes aprobadas el 8 y el 9, y que lo único que van a significar para los trabajadores, para los jubilados, para las personas con discapacidad, para los estatales, para los trabajadores metalúrgicos, para las amas de casa, para los empleados de comercio, para todos, para absolutamente todos los pueblinos, es más hambre para el pueblo, es más ajuste y es más posibilidad de que sigan metiendo planta política al Estado. Eso es lo que hace el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego en consonancia con el gobierno nacional, pero cada vez más de espaldas al pueblo. A pocos días de empezar las vacaciones, las fiestas, cuando lo único que quieren las familias de Tierra del Fuego es poder llevar un plato de comida a la mesa y terminar en paz un año tan difícil. Reformas, todas las reformas que están propuestas, tanto la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma educativa a través del plan maestro, que solo nos trae más precarización en las escuelas y más precarización a nuestros alumnos en las aulas. También viene de la mano con la implementación en salud. Vienen a terminar con la salud pública, con la implementación de la CUS. Y todo eso siempre afecta primero y directamente a todos los que estamos acá, a todos los miles y miles de trabajadores a lo largo del país, que como los estatales venimos padeciendo y estuvimos 6 meses el año pasado en la calle reclamando. Hoy estamos acá todos juntos. Lo mismo que le pasó a los compañeros metalúrgicos es lo que hace el gobierno nacional. Aprieta a los gobernadores, aprieta para que el gobierno provincial también apriete a los municipales, y siempre, siempre vamos a terminar pagando todos nosotros la fiesta de la misma clase política, que nada tiene que ver con el pueblo y con los reclamos que llevamos adelante desde hace años todo el movimiento obrero. Por el sector de la Unión de Obreras y Obreros Metalúrgicos, nuestro secretario general, Oscar Martínez. Compañeros, ayer hemos vivido una durísima jornada de lucha a lo largo y ancho del país, con una demostración clara de los trabajadores y el pueblo acompañando a los jubilados y a los sectores sociales que están afectados por esta política de ajuste que venimos denunciando desde el mismo origen de la elección del año 2015. Y hay algo que vuelve a repetirse cíclicamente en este país. Cuando los trabajadores y el pueblo se movilizan, los gorilas tiemblan y entonces acuden a la cobardía de disparar los palos y las balas. Porque esta fue lo que sucedió ayer con este gobierno cipayo, alcahuete del Fondo Monetario Internacional, que está integrado por los CEOs de las multinacionales y que solo le rinde cuenta justamente a los sectores del poder económico, que ha comprado la voluntad de los jueces y que intenta presionar a los gobernadores con distintos resultados, como lo ha demostrado la secuencia de la gobernadora de Tierra del Fuego, que iba a arrodillarse una vez más en contra de los intereses del pueblo de Tierra del Fuego. Y esos que impulsaban y que prestaban el traste para dar el coro y que estaban dispuestos con manos de yeso a levantar justamente por algún negociado el voto en contra de los trabajadores, del pueblo y los jubilados, no deben ser más que denunciados como traidores al movimiento obrero y en cada lugar ser descartados como corresponde. Porque tenemos que construir en la memoria colectiva y en esta lucha constante que permanentemente damos, que ya hay varios acá a los que podemos denunciarlos en todas las redes, en todas las calles, en todos los actos, pero sobre todo en la lucha de nuestro pueblo, como son el traidor de la Tojeda, el traidor de Catalán Magni y la traidora de Boyacán. Nos preguntaban en algunos medios por qué íbamos a parar si en realidad ya se había levantado la sesión. Las obreras y los obreros metalúrgicos tenemos decisión, la discutimos democráticamente en las asambleas y la llevamos a la práctica en cada una de las luchas. Y los monotitos y las monotitas de la UOM no desteñimos ni levantamos los palos por lluvia. Vamos y salimos a la calle a movilizarnos porque estamos convencidos, como lo hemos estado siempre, de la necesidad de defender incondicionalmente nuestros derechos. Hemos crecido en la lucha, nos hemos formado en la calle, pero sobre todo nos hemos construido en la solidaridad obrera, en el poner hombro con hombro, codo con codo para defender lo que nos ha costado mucho conseguir. Y no podíamos estar ausentes, como no lo hemos estado a lo largo de estos más de 30 años, la unión de las obreras y los obreros metalúrgicos ocupando el lugar que nos corresponde, la lucha del trabajador y el pueblo. Tenemos la enorme tarea de ir a construir más unidad, más solidaridad, más lucha y sobre todo estar atentos y alerta. Hay por ahí rumores de decreto, hay rumores de sesión el lunes. Estos cobardes, estos gorilas, no miden consecuencia cuando se trata de quitarle derecho a los trabajadores y el pueblo. Solo ceden ante las presiones de las potencias extranjeras como el Imperio Inglés, en el caso de Malvinas, o frente al Fondo Monetario Internacional. Por eso tenemos que estar más que nunca dispuestos a seguir la pelea en el lugar que nos toque, en el sitio que estemos, en el lugar del país que estemos recorriendo. Tengamos el compromiso, cada uno de nosotros, de acompañar la lucha en las plazas, en las calles, porque va a ser una tarea difícil y porque tendremos que enfrentarlos en todos los terrenos. No tengan dudas, estamos ante un gobierno y una política que para poder avanzar en contra de los intereses de los trabajadores y el pueblo, va a avanzar con la represión como lo demostró ayer. Por eso hace falta mucha voluntad, por eso hace falta mucho compromiso, esas convicciones que nos demostramos cada vez que podemos, porque aquí en la Patagonia, como hace muchos años, seguimos siendo rebeldes, carajo. Nos ha tocado hace muy poco estar expuestos a terribles presiones y extorsiones por parte del gobierno nacional para poder seguir manteniendo nuestros puestos de trabajo. Algunos compañeros no nos entendieron, otros nos criticaron, pero tengan en claro que cada una de las acciones que hacemos están debatidas democráticamente en cada una de las asambleas, respaldadas por las decisiones de los congresos de delegados. Nosotros no tomamos resoluciones a través de los medios ni hacemos anuncios en la televisión. Los hacemos poniendo la cara en cada uno de los debates. Y si tuvimos que transitar ese momento difícil, lo hicimos con todo el dolor del alma, lo hicimos también con la entereza y la responsabilidad que nos cabe de cada uno de los miles de compañeras y compañeros metalúrgicos que representamos dignamente. Pero por eso también hemos tenido la firme decisión, sustentada en ese debate y refrendado por una movilización de miles de compañeras y compañeros, de tirar abajo ese acuerdo y a la mierda con el congelamiento. Y por eso nos hacemos cargo de haberlo impulsado, que esta provincia se legisle garantizando la estabilidad laboral en los puestos del sector público y privado, y que también se garanticen las paritarias libres. Y aquellos compañeros y compañeras que estén dispuestos a luchar en el sector que sea, tengan la seguridad que humildemente venimos a ponernos a disposición, como lo hemos hecho siempre, la Unión de las Obreras y los Obreros Metalúrgicos, para estar apoyando cada lucha. Vamos a evitar una realidad que nos duele, que también nos golpea, y es allí donde tenemos esa sensibilidad que solo corre por la sangre de las obreras y de los obreros, capaz de sentir en carne propia cuando golpean a un abuelo, a un niño, cuando se llevan detenido a un joven, cuando le pegan a una compañera. ¿Quién sino nosotros, que tenemos el cuero curtido de los años de lucha, de enfrentar las represiones, las persecuciones, las condenas y todo lo que intentaron descargarnos los gobiernos, las fuerzas armadas y los jueces en las espaldas? No vamos a poder sostener esto. Y lo hemos manifestado y dicho cada vez que fue necesario. Por eso, compañeras y compañeros, hoy debe ser tomado como un día de unidad, de lucha, pero también de dignidad del movimiento obrero aquí en esta tierra del fuego, que salió a la calle a expresarse, a manifestarse y a decir que está no solo en contra de la política de ajuste de estos gorilas, sino sobre todo que está en contra de la represión, y venimos a mostrarle nuestro más enorme desprecio a aquellos que tienen la cobardía, los inútiles que no tienen respuesta y que solo apuntan las balas, los palos, los gases y cualquier proyectil en contra de los trabajadores y el pueblo.